La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo, es un gusto que estén con nosotros. Muchas gracias por estar, por acompañarnos, por dejarnos entrar a su casita, a su oficina, o donde usted se encuentre. Le damos las gracias por escucharnos. El día de hoy tenemos un tema que son el lazo social y nuevos trastornos psíquicos, conflictos psíquicos. Y para hablar de eso está como cada viernes la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes y buen provecho. También nos acompaña el psicoanalista Aribante Díaz. Aribante, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Estaremos aquí platicando sobre estos temas bien interesantes. Sí, antes de entrar al tema tenemos anuncios para ustedes y les decimos que Compumás tiene nueva dirección. Está ubicado en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, en Amecameca. Su teléfono es el 97-897-47 y nos ofrecen memorias USB de 8 GB a solo 75 pesos, recarga de cartucho HP a solo 15 pesos, revisiones de sus computadoras gratis y cuentan con todos los productos para su equipo de cómputo, recargas de tóner y cartuchos. También Cremería El Ranchito Café nos invita a El Ranchito Café. Abren todos los días de 9 de la mañana a 7 horas. Hay música en vivo los viernes de 7 a 9 horas. Está ubicado en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 98-210-23. Y bueno, La Voladora Radio tiene este hospital de la computadora y ofrece los servicios de limpieza de hardware y software, sopleteado y desarmado de computadoras, y tiene una promoción para su radioescuchas a solo 70 pesos, todo esto que acabo de decir. Una oferta de laptop HP en 2900 con procesador Core 2 Due RAM 16, disco duro 260 y DVD con Windows 7, recargas de cartucho HP 15 pesos, y bueno, es en la dirección de La Voladora Radio, aquí en La Voladora Radio, donde ustedes pueden traer sus computadoras. Ahora sí, ya terminados los anuncios, vamos a entrar a nuestro tema, que es este lazo social y los nuevos conflictos psíquicos. Yo no sé por qué me quedé con los trastornos psíquicos. Y bueno, el psicoanálisis como una ciencia viva siempre está en movimiento y está atenta a todos los cambios que ocurren en lo social y lo que pasa con los individuos. Estos cambios que ocurren en lo social también modifican, podríamos decir, la vida subjetiva. Todos estos cambios que tenemos en lo social van modificando, no sé si decirlo así, la vida subjetiva o las estructuras psíquicas de las que ya hemos hablado aquí en algunos programas sobre la obsesión, la histeria, la psicosis, la perversión. Sí, sin duda la vida en conjunto, ¿no? Cohabitar un mismo espacio, sea a veces la familia o hasta lo más lejano que pensemos en una sociedad, va a implicar modificaciones en uno mismo para ponernos de acuerdo, para hacernos espacio, para hacernos escuchar, etcétera. Cantidad de cosas impresionantes. Y sin duda, sin decirlo propiamente desde el psicoanálisis, sabemos por otras ciencias, la historia, la sociología, la filosofía, la política, la relación del ser humano con su entorno se va modificando a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso hay una tesis que a mí me gusta mucho, y es que el hombre se ha ido humanizando poco a poco. No empezó como tal, digamos, como especie, como la filogenia, siendo como hoy es. hemos ido poco a poco logrando conquistas en torno a la justicia, en torno a la convivencia, las reglas para la convivencia, las formas de hacer familia, no han sido siempre iguales. Pero desde el psicoanálisis nosotros queremos enfatizar cómo es esto de lo social, y por eso preferimos lazo social, para no dar por sentado que haya un cuerpo social o que es un ente que ahí está y que de algún modo podemos capturarlo y describirlo, sino más bien que es algo, bueno, perfectamente cambiante, muchas veces inaccesible o inasequible por una explicación o una teoría, pero el cómo hacemos ese lazo social nos va a modificar. Incluso el cómo concebimos nosotros a ese mundo social, vamos a ver, por ejemplo, por los especialistas, cuando yo estaba en la universidad, bueno, era cercano escuchar, que cada quien tenía su propia versión de mundo o de sociedad. Y cada quien construye su mundo, eso lo percibe la sociología, la política, etcétera. Pero en psicoanálisis además observamos que esa descripción de cada mundo tiene un sesgo particular del propio individuo. Algo muy íntimo mío está en mi forma de decir que la sociedad es, no sé, cruel o buena o muy moderna o muy injusta. Tiene que ver con nosotros porque de algún modo al construir ese otro social vamos a ir dejando algunas marcas por las cuales nos vamos a insertar. Entonces ahí hay una dialéctica muy interesante que por supuesto deriva en nuestro tiempo, en que esos grandes cambios sociales que se han dado, sobre todo, digamos, de 150 años para acá, los cambios han sido vertiginosos. Y los seres humanos, bueno, además de por sí traemos nuestra complejidad, entonces imagínense el vericueto que se arma. Pero entonces, el otro lado del título son los nuevos conflictos psíquicos, y ahí queremos marcar que están surgiendo nuevos nombres para las enfermedades, se están modificando incluso las estadísticas. Hoy día hemos revisado en algunos periódicos, hemos visto que los índices de esquizofrenia, de suicidio y de la agresividad que vemos todos los días han subido drásticamente, cuando se supone estamos en el momento más elevado y civilizado de nuestra historia, ¿no? Entonces ahí hay una paradoja que es el punto de partida para ir enmarcando cómo está esa relación con lo social a partir del lazo y qué significa para nuestra vida psíquica. Sí, cuando el doctor Aribante hace mención sobre la dialéctica jugada entre el sujeto y eso que podríamos denominar sociedad, podríamos agregar que si bien esa dialéctica puede presentarse así, puede presentarse como tal en el vínculo con lo social, viene esta parte fundamental planteada por el psicoanálisis al respecto de que eso que parece una realidad con la cual nos relacionamos y que existe de manera independiente a nosotros, esa realidad es una construcción del propio sujeto. Lo decía el doctor Aribante, cada sujeto hace una serie de construcciones al respecto de esa comunidad en la que se inserta. Pero sí podemos ver esto desde una perspectiva, no sé, pudiera nombrarla, tratando de localizar cuál es el punto de influencia para borrar un poco la cuestión de la dialéctica, que es muy de la línea marxista, y está bien, esa es una explicación económica de los movimientos sociales, pero desde el punto de vista psicoanalítico podemos decir que es el sujeto el que crea la realidad. Actualmente, aunque hay toda esa realidad preexistente, es decir, aunque hay un lenguaje que antecede al sujeto, es solamente hasta el momento en el que el sujeto se inserta arriba a ese lenguaje, es decir, desde el momento en el que nace y se inserta en el lenguaje, que entonces hace una construcción absoluta de esa realidad. Entonces es justamente ahí, como decía el doctor Aribante, que no se puede establecer esa ruptura franca entre la vida psíquica y la vida social. Es una forma de continuo, el sujeto lo vive como ajeno, como si fueran todos esos elementos materiales, económicos, sociales que lo determinan. Sin embargo, todos esos elementos son producto de la propia realización del sujeto, de su propia producción subjetiva. Si en este momento nos encontramos en un sistema neoliberal que nos impone una serie de exigencias superyoicas, eso es resultado de los propios movimientos psíquicos de las personas. Es decir, cómo se han ido proponiendo las diferentes generaciones los accesos a las formas de satisfacción. Y es ahí donde vamos encontrando ciertas variaciones. Nos encontramos en este momento también con este, bajo este título, abordando uno de los instantes más actuales del campo psicoanalítico. Aquí donde estamos en la investigación más última, pudiéramos decir, si le podemos llamar de esa forma. El abordaje más reciente, precisamente a partir de esta postura que tiene mucho que ver con la postura política de un psicoanalista, del psicoanálisis mismo. ¿Cuál postura? Un analista es un hombre de su tiempo. Y un hombre de su tiempo significa pertenecer a todos estos movimientos, participar de estos movimientos sociales, pero al mismo tiempo conseguir hacer una distancia tal que entonces el analista pueda observar también desde otros puntos qué es lo que está ocurriendo en esos eventos sociales. No se exime de ellos, participa. Pero su participación tiene también esos momentos de poner una distancia justamente para no estar afectivamente siempre involucrado y poder conservar una mirada que realmente le permita analizar la circunstancia, la condición. Sí, definitivamente ahí la palabra como esa forma de relacionarlos con las cosas nos va a hacer construir y a veces quedarnos con una idea porque nos puede resultar cómoda o porque algo tiene que ver con nuestro sentir. Y para esto voy a poner un ejemplo de un pequeño de preescolar que andando en el supermercado o en algún lugar de este tipo, yendo en el carrito empujado por su mamá, de pronto ve a la maestra de preescolar y le dice a su mamá: mamá, mamá, mira, la maestra se salió de la escuela. Obviamente era de noche, entonces para el niño era una sorpresa porque él imaginaba que la realidad era que ella siempre estaba en la escuela y obviamente estaba esperando a que él llegara y también estaba ahí cuando lo despedía, porque eso trae algo, ¿no? Una cierta satisfacción de que las cosas circunden alrededor de él. Una seguridad. Mientras él no vea que haya otra cosa, para él esa es la realidad, como si se pusiera en stand-by la maestra y se queda ahí. Y así vamos construyendo también los adultos, pero vamos a ver por qué. Sí, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 17 minutos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos con ustedes. Adiván, te nos comentabas este caso del niño, como es muy común en esta edad que uno hace eso, ¿no? Uno piensa, claro, que la maestra vive en la escuela y que uno, sí, va a llegar y no pasa, no cambia nada en la... Y luego vas a traer la misma ropa todo el tiempo, pero bueno... Finalmente, con el lenguaje, en este caso el pequeño da muestra de lo que ha construido, de lo que tiene que ver con ese sentir respecto a la escuela y a la maestra, Y en el mundo adulto, incluso en el mundo especializado, nos valemos también de las palabras para describir depresión, bipolaridad, déficit de atención, y bueno, una multiplicidad de adicciones que hay a la comida, al internet, a videojuegos. Ya hoy es todos adictos, todos tienen su adicción a algo. Y incluso también de estos malestares sobre lo visual, ¿no? Hasta ataques epilépticos por ver televisión. Bueno, hay una serie de cuestiones que nombramos, les ponemos nombre y empezamos con eso a construir nuestra realidad, y a veces las construcciones científicas mismas obedecen a nuestras propias creencias más arraigadas, y a veces creencias que hasta desconocemos. Y en ese sentido apuntamos a que la construcción de la realidad en el ser humano obedece también a la dinámica inconsciente, y esa misma construcción, claro, nos puede poner ciertas trampas o nos puede servir muy bien para acomodarnos o para hacer complicidad con lo que estamos viendo. De ahí que el nombre conflicto en lugar de trastorno a mí me parezca mejor, porque hay un conflicto ahí, hay algo que puede ser malestar, pero algo que también puede ser muy placentero, depositado en cómo construyo yo a la sociedad para acabar haciendo tal o cual cosa. Y bueno, eso es lo que nos cuestionamos los analistas, con lo que trabajamos en el consultorio. Y hoy día hay una noticia que a mí me causa cierto gusto, y es que el manual, el catálogo de diagnósticos de los malestares mentales, el DSM-5, se está cayendo, ¿no? Uh-huh. Ya no se está viendo bien por círculos duros de la medicina, los psiquiatras, los médicos, y están desaprobando, incluso están solicitando que ya se anule esa forma de catalogar, puesto que además de que cataloga a todos como enfermos y de maneras bastante inconsistentes y a veces poco científicas, además de esto, se sabe ya que los laboratorios farmacéuticos invierten fuertes cantidades de dinero, casi como en apuesta y comprando nombres de enfermedades, para que sus medicamentos se vendan mucho más y bueno, entren en una carrera de fármacos que finalmente, bueno, producen también otros síntomas, ¿no? Producen también otros tipos de malestares, y en momentos acaba siendo peor la cura que la propia enfermedad. Entonces, esta forma de nombrar nuestros malestares, por ese lado, bueno, está en un momento crítico, afortunadamente, pero también por otro nos ayuda a saber qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué tiene una depresión, una tristeza, una falta de actividad, un dormir mucho? De algún modo también nos ayuda a describir o a tratar de colorear eso que nos está pasando, y eso tiene una cierta importancia, pero es algo de cuidar. Sí, porque si bien estamos señalando esta cuestión del DSM-5, que prácticamente está creando enfermedades como mercado para esos productos farmacológicos, desde la perspectiva psicoanalítica, lo que hacemos al respecto de esas nuevas formas de padecimiento, esos nuevos conflictos, primero, no están propuestas, no están investigándose para producir beneficios económicos a nadie, sino para poder dar cuenta de cuáles son las movilizaciones que se han producido en el sujeto, movilizaciones emocionales, movilizaciones afectivas, movilizaciones finalmente de esa vida íntima, de esa vida psíquica, que entonces producen también a su vez una forma de lazo con el otro distinto. Dentro del campo psicoanalítico, en esta manera de organizar ese saber y para poder colocar bajo una cierta formalización, bajo una formalización lo descubierto en el consultorio, en la práctica clínica, se establecen una serie de estructuras que figuran las constantes, podríamos decir, de la manifestación, cómo es en una neurosis histérica la manifestación, cómo es en una neurosis obsesiva, cómo es en una psicosis, cómo es en una perversión, pero más allá de esa manifestación, más allá de la descripción de cómo es, el psicoanálisis va a la investigación del fundamento. ¿Qué es lo que produce esas diversas estructuras? ¿Qué es lo que da pie a esa diversidad de manifestaciones? Y esa es la parte, podríamos decir, más formal de la investigación psicoanalítica. Entonces, dentro de esta actuación de investigación, lo que se detecta en estos últimos tiempos es que al consultorio del psicoanalista acuden sujetos que ya no de manera tan viable, podríamos decir, o tan conocida, entran en estas categorías que les acabo de mencionar hace un momento. Ya no es tan sencillo, que de por sí nunca lo era, ¿no? Pero ahora mucho menos, poder establecer si aquel paciente que llegaba después de algunas ocasiones poder determinar sobre él un diagnóstico de algún tipo de neurosis o perversión o psicosis. Ahora están apareciendo formas de decir en las personas que nos hablan al respecto de cómo se están relacionando ahora estos individuos de la sociedad actual con esto que denominamos el nombre del padre. Es decir, con esa función que opera de manera general en lo social y que antiguamente proponía canales más o menos establecidos para que el malestar del sujeto se manifestara. Decíamos, por ejemplo, en la época de Freud, al respecto de la función del padre, porque la función del padre era esta forma de asignar los valores que acomodaran de alguna manera la relación entre las personas, la vida sexual al interior de cada una de las personas y luego el vínculo que se podría establecer entre ellas. Eso es lo que podríamos denominar como la función del padre. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que no se trataba ya desde Freud de una cuestión de un padre en carne y hueso que estuviera ahí disponiendo ciertas reglamentaciones para los otros, sino que se trataba de una función que a veces podría ser encarnada en un padre de familia verdadero, digamos, ahí en materia, pero sobre todo una función que tenía que ver con qué cosa la cultura demandaba de las personas y cómo esas demandas de la cultura podían de alguna manera viabilizar lo que de angustiado y de malestar hubiera en todos los integrantes de esa sociedad. Actualmente, estas funciones que en Freud podríamos decir era como podían haber formas de un padre bueno, la función de un padre bueno, la función de un padre feroz también, conocemos aquellas muchas historias, ¿no?, de padres que eran realmente rígidos e inamovibles, ¿no?, una función de un padre feroz, o la función de un padre darwiniano en el sentido de cómo Freud explicaba el devenir de la función de un padre desde las constituciones sociales más arcaicas, cómo se había jugado la función de un padre ahí y cuál era la implicación de todos los integrantes de un grupo social en torno a ese padre. Entonces, estas tres formas, digamos, más o menos regulares hasta hace algunos años de la función del padre se ven actualmente completamente movilizadas. Definitivamente. Los ninis podrían entrar en esta cuestión frente a un conflicto, digamos, social, ¿no?, en donde no logra cubrir ciertas expectativas de la población. Surge un amplio margen de la población a los que se les atribuye este nombre de nini y que curiosamente vemos que a veces las mismas familias dicen: no, pues ¿cómo vas a trabajar ahí? Te van a pagar, no sé, 2,000 pesos, mejor quédate aquí, búscale de otro modo. Y se va incentivando esta cuestión, se va creando un malestar de qué voy a hacer, soy un inútil, no sirvo para nada, no tengo futuro, no tengo un lugar asegurado en la sociedad. Y ahí se empiezan a desencadenar una serie de cuestiones que dan cuenta de este resquebrajamiento del nombre del padre, como menciona la doctora Edna, en donde esos ordenamientos de antaño, esos discursos que acogían a las personas, acogían, pero también expulsaban de manera muy, muy fuerte. El padre feroz también. El padre feroz. Ahora ya no están funcionando, ya no tienen cabida en las sociedades que se van modificando, o ciertos roles, pero bueno, finalmente la vivencia de eso, del no encontrar palabras que me representen, de no encontrar roles, de no encontrar situaciones que tengan que ver conmigo, con eso más original que tengo y que a veces ni siquiera le encuentro forma porque no sé exactamente qué quiero, es lo que empieza entonces a cultivarse y va a derivar finalmente en algún conflicto que, si bien nos va, el cuerpo va a somatizar y va a expresar de alguna manera. En este sentido, el ponerle nombres a los padecimientos, a los malestares, es un primer inicio, pero la verdad es que es muy, muy incipiente, porque la propuesta misma de esta sociedad es: te vas a enfermar para consumir, te vas a enfermar y con este fármaco no vas a dejar de producir y vas a tener que tener un trabajo para comprarte tu medicamento y estar entonces en un ciclo, ¿no?, repetitivo y en una parte estéril para la vida psíquica del sujeto. Y los malestares obviamente también ahí van a empezar a proliferar de muchísimas maneras. Y este dato que mencionaba al inicio de que la esquizofrenia, el suicidio y la agresividad y la violencia se van disparando es algo que, por supuesto, que preocupa a los psicoanalistas, porque para nuestra época hay como una cierta expulsión del orden natural que antes se concebía. Antes estaban los pecados, la gula, la avaricia, ¿no? La pereza, que es como la depresión, la envidia, la soberbia, diferentes formas de nombrar. Hoy podríamos tener mucho más y a veces quizá más precisas, más accesibles, pero finalmente, si se vuelve en una cuestión de consumo, una forma de decir: ah, yo soy bipolar, ah, yo soy esto, se vuelve parte de los ítems de consumo de mercado de la personalidad, ¿no? Y ahí, bueno, la televisión, los medios, los fármacos, la psiquiatría hacen su agosto. Ahora ya no estamos en un orden donde si tu papá era herrero, tú tienes que ser herrero, porque si no eras herrero, el pueblo te acuchillaba, bueno, no te acuchillaba, pero te expulsaba. Sí, había una sanción. Y quedabas fuera del orden social o quedabas fuera del orden divino por esas aberraciones pecaminosas que te habitaban, ¿no? Entonces, esa forma de vivir de antaño que hoy ya a los jóvenes, por supuesto, que no les suena a nada, suena a un discurso soso y hasta tonto. ¿Por qué? Porque hoy el imperativo social les goza. Perviértete en el sentido de que a través del consumo vas a dar rienda suelta a esas formas de satisfacción que tienes: pornografía, drogas legales, drogas ilegales, ¿no? Del mercado de la personalidad, bueno, están las 20.000 tipologías de vestimenta y de ideologías de como las tribus juveniles, de emos, de etcétera. Y lo que en un primer momento era nombrar ese malestar o esa condición psíquica que yo vivo de manera muy íntima, se vuelve finalmente una forma de goce a través de la palabra, del consumo, de esos ítems de la personalidad, y ahí hay un problema porque se genera una distancia del sujeto consigo mismo, con lo que le pasa en lo más íntimo, y eso actualmente a los psicoanalistas nos parece muy, muy delicado por todo lo que se está gestando. Sí, ahorita que hablaba Arivante, también pensaba cómo en este momento la sociedad te exige más de todo, ¿no? Siempre más consumo, más enfermedad. Más. Pero de lo que no exige más es justamente de la palabra. Eso es lo que está tratando de acallarse, que el sujeto no se queje. La palabra comprometida, ¿eh? Ajá, la palabra de un sujeto que no está de acuerdo. Y finalmente, por ejemplo, estas expresiones como la de los emos, no podríamos colocarla en esa denominación de una estructura de un conflicto psíquico, dado que para muchos de estos muchachos esa posibilidad de nombrarse así con todas sus prácticas es la vía que encuentran precisamente para denominar el malestar que están atravesando. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 33 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos con ustedes y tenemos invitaciones. Cremería El Ranchito Café nos invita a que visitemos El Ranchito Café. Abren todos los días de 9 a 7 horas, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Hay música en vivo los viernes de 7 a 9 de la noche. Ranchito Café está ubicado en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 98-2-10-23. Y con Pumas, con su nueva dirección, está ubicada en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2. El teléfono es el 97-897-47 y aquí con Pumas nos ofrece todo para su equipo de cómputo. Cuentan con memorias USB de 8 GB a solo $75, recarga de cartuchos HP a $15. Bueno, están hechas las invitaciones. También les invitamos a que participen con nosotros al 97-852-5252, el teléfono en cabina, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73 y también a través del Facebook de La Voladora Radio ustedes nos pueden dejar sus preguntas, sus participaciones. Ahora sí, nuevos conflictos psíquicos, ¿no? Sí. ¿Sí son nuevos o solo hay variantes? No. Es que justamente cuando venimos trabajando esta cuestión de cómo se ha movido el nombre del padre, no quiere decir solamente que se haya desplazado a otras formas, sino que ha sufrido un proceso en el que ha dejado primero de tener una predominancia. El nombre del padre ya no es eso que regía antiguamente, para, decíamos, dar cierto ordenamiento, cierto cauce a la manifestación de la subjetividad, a la manifestación de la vida psíquica de las personas. Ese nombre del padre actualmente se encuentra en un estado que Lacan denominó pluralización. Es decir, ese nombre del padre que era común a muchos antiguamente, ahora se ha convertido en un nombre del padre, pudiéramos decir, creación de cada uno de los integrantes que participan del grupo social. Ya no es uno, es esa multiplicidad de nombres, esa multiplicidad de construcciones de cómo le está haciendo cada persona para relacionarse con la cultura, cómo le está haciendo cada persona para relacionarse con el lenguaje, pero sobre todo actualmente cómo está presentando una enorme dificultad el relacionarse con eso que es incompleto, con eso que no le va a dar al sujeto la satisfacción absoluta, con eso que lo va a dejar siempre en una experiencia de un vacío. Ese es el punto nodal de estos nuevos malestares, de estos nuevos conflictos en lo psíquico. Porque ese nombre del padre antiguamente asignaba incluso significantes, forma de referirse al malestar. Actualmente Si algo está caracterizando a los nuevos malestares es el silencio, que no hay una palabra para poder signar eso que la persona está experimentando, pero que además la deja en un deterioro, en una imposibilidad, en una paralización. Y entonces lo que ocurre es precisamente la operación más común, digamos, del yo, que es la repetición de una experiencia mortificante, pero al mismo tiempo de la cual se obtiene un goce, una forma de satisfacción muy particular. Entonces, en tanto que ese real, ese registro de lo real, no está siendo incluido en esas diversas formas múltiples del nombre del Padre, es decir, los sujetos están, vamos a ponerlo en otros términos, los sujetos están en la creencia de que a través de lo simbólico y a través de lo imaginario, la relación sexual finalmente va a ser posible. Uh-huh. Que eso que ellos tienen como expectativa del mundo se va a cumplir. Y una de las maneras en las que esto para muchos se constata es a través del consumo. Es decir, si yo entro a la dinámica del consumo sin límite, tarde o temprano me voy a sentir finalmente pleno, completo y en paz, sin ninguna cuestión que me incomode. Esa es una construcción que estaría más enlazada en un lazo hecho entre lo simbólico y lo imaginario. Y lo real aparece como eso que no tiene lugar, como eso que no debería estar ahí. Cuando antes el nombre del Padre incluía un poco de ese real, un poco, lo alcanzaba a tocar. Actualmente no. Ese real sería como lo imposible. Como esa experiencia de lo que no va a ser pasado a lo subjetivo y que sin embargo habita a la persona y que tiene señales. Sí, en ese sentido lo real como esa parte inconsciente, pero digamos en la vivencia podría ser esa cuestión de nuestro propio cuerpo que desconocemos en su funcionamiento y que en las personas que hemos estado en análisis, que sabemos cuáles son los efectos, podemos darnos cuenta y a veces con mucha sorpresa, cómo podemos tomar cierto comando sobre algo de la vida psíquica que tenemos. Y entonces a través de eso que nuestro cuerpo no enferme, ¿no? De aquello que nos es una compulsión repetitiva o casi delirante de un tipo de ritual como echar cerrojo a 20 llaves o no sé, alguna cuestión de este tipo que no podemos controlar o somatización de enfermedad como los que se enferman de todo, se me acaba de ir el hipocondriacos. Uno puede ir descubriendo a través del proceso analítico cómo ese real puede ser modificado. Y puede ser entonces, si no manejable a voluntad la cuestión de las enfermedades, sí evitar situaciones emocionales que llevan a esa fragilidad y que entonces la enfermedad logra instalarse como un modo de la vida psíquica de expresar algo, ¿no? De hacer que el cuerpo hable de alguna manera. Y eso es muy importante, es el campo del psicoanálisis, en donde la palabra puede nombrar ese real para que uno no quede a expensas de lo que le pasa a su cuerpo, para que uno no quede arrastrado por esa vorágine de emociones o de vicios que hoy día son nombrados de muchísimas formas y que a veces son el padecimiento de los apestados y marginales que no trabajan, pero que a veces esos malestares como los workaholic, ¿no? Los adictos al trabajo, uh-huh, o los que sufren este padecimiento del burnout, que trabajan hasta que truenan psíquica y físicamente, es una forma de estos vicios privados que se convierten en una virtud pública y que logran entonces así hacer de la avaricia una forma de sobresalir en lo social. Es decir, no son solo los apestados los que están participando de esto, ¿no? Los que no logran darle una palabra a ese real que modifique ese empuje creativo, o ese empuje laboral, o ese empuje repetitivo, ¿no? De algo que es muy singular, pero tiene que ser atravesado por la palabra para volverlo una creación propia. En este sentido, por ejemplo, Van Gogh era un tipo que, con la claridad de la locura que tenía, decía: yo tengo que pintar cosas de la naturaleza, porque lo que se agita en mí es de tal intensidad que yo necesito estar viendo paisajes y pintarlos, pintar mundo objetivo, porque si me ocupo de otra cosa, adiós, ¿no? Como si fuera una cuestión muy terapéutica, pero en una creación propia, que tenía que ver también con colores, con líneas estéticas, con técnica, con filosofía, no sé, cantidad de cosas, pero haciendo de eso una creación propia, que desde esa articulación simbólica no sea yo el que me enajene en esos nombres de las patologías, del déficit de atención o la depresión, sino que sea yo, con mi capacidad de articular palabras, el que le haga una pequeña modificación y logre darle un cauce a esa constitución psíquica que a veces se me desborda o me lleva a cierto tipo de conflictos, ¿no? Ahí hay una cuestión que el psicoanálisis toma como un punto primordial para la transformación de la realidad psíquica de los sujetos en un reordenamiento que, si bien no es un cambio radical, puede ser un reordenamiento tal que hasta parezca otra la persona que inició el tratamiento de la que está al final, ¿no? Sí, a mí me parece que esto que dice el doctor Aribante nos hace centrar la atención en lo paradójico de estas formas nuevas de conflicto psíquico. ¿Por qué paradójico? Porque para el sistema muchas de las formas de conflicto psíquico actual son tan ad hoc, es decir, le vienen tan bien al sistema que entonces son sujetos que pasan como aquellos, sí, los mejores, los más ajustados, los más eficientes, los más productivos, los que están... El que no tranza no avanza. Exactamente, aquellos que van con la corriente, con esta propuesta de revienta de lo que quieras, pero consume, pero produce. Entonces, eso... En otros sujetos, esto que puede ser tan eficiente para el sistema, hay algunos sujetos en los que alcanzan todavía a decir hay algo que no marcha. Y esos son los nuevos, algo de los nuevos conflictos psíquicos. Y entonces podemos meditar un poco al respecto de qué es lo que los sujetos deseamos. ¿Efectivamente existe un deseo particular en cada uno de nosotros? ¿O es que hemos tomado el mandato de una forma indiscutible, es decir, sin discusión, para entonces encontrar esa forma de satisfacción pulsional, digamos? Y si es así, bueno, volvemos. Finalmente los sujetos tienen una libertad para llevar a cabo eso, sí. Pero estamos hablando de las nuevas formas en las que los sujetos pueden presentar un malestar. Si todo está bien en mi vida, si todo va marchando, si soy el mejor en la empresa, si la familia la tengo en condiciones como se espera que la tenga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que no se calla? De lo que además no reconozco la palabra, simplemente algo que me paraliza. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos con nuestros nuevos conflictos. Y así es el último. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 46 minutos. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil 97.3. Información que no se consume, se piensa. Un techo para la voladora radio. La Voladora Radio en campaña. Un techo para La Voladora Radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. La Voladora Radio. 1 a 1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, ya estamos de regreso con ustedes en la parte final del programa. Y Edna, comentabas, ¿cuáles serían estos nuevos conflictos? Yo estaba pensando y de repente se me hace una locura, pero en este momento, cuando el mandato es siempre ten más para disfrutar más y para que seas más pleno, por ejemplo, roba más, ¿no? Asesina más, y quien no lo hace, quien vive al margen de todo eso, ¿no? También se generan conflictos ahí cuando no se alcanza la exigencia de lo que está en lo social como la demanda total. Sí, ¿no? Es que la demanda puede ser cualquiera. ¿En dónde tenemos la posibilidad de conflicto? Si bien tenemos estos casos extremos de la criminalidad, de todos modos entran en esa lógica, en esa dinámica del más. Es decir, en el momento en el que el sujeto está admitiendo para él que hay algo que va a verse colmado haciendo ese más. Es una construcción completamente ideal. No solamente por el goce que implica ese más, en tratar de alcanzar, de vivir ese más, sino por el ideal de que llevándolo a cabo, entonces se arribará al estado de ya está, ya lo tengo, ya lo conseguí. Cuando precisamente lo que queda en silencio, eso que no se puede nombrar, es el imposible. Eso que no va a ser conseguido. Y que sin embargo, decíamos, es el fundamento de la vida psíquica. Entonces, ¿qué lugar ocupa actualmente ese vacío? ¿Qué lugar se le puede dar a lo angustiado? Las propuestas farmacológicas, las propuestas psiquiátricas, las propuestas religiosas tienen como fin acallar esa angustia, que no se hable de eso. Y el psicoanálisis lo que propone es póngale nombre a eso. Hable de eso, vaya con sus palabras circunscribiendo el espacio que rodea ese vacío. Son apuestas a que eso angustiado, a que eso imposible de nombrar con el lenguaje, pueda de alguna forma, en un esfuerzo en proceso analítico, tener un lugar dentro de la vida y no solamente el lugar de aquello de lo cual el sujeto estará siempre esforzándose por deshacerse. Uh-huh. Imposible que se deshaga de eso. Entonces, ¿qué estatuto nuevo se le puede dar? ¿Qué modificación, qué nueva construcción en lo psíquico, qué creación para que entonces se incluya que ese vacío está y que es justamente a partir de ese vacío que se puede construir un deseo? Que no es colmando el deseo, no hay posibilidad de colmarlo, que es precisamente mantener esa llancia, mantener ese corte, ese vacío, para entonces hacer operar un deseo, que sería toda esa cantidad de actos llevados a cabo en la vida, sobre todo con una cualidad, de una manera amorosa. Eso es algo en lo que insistimos permanentemente, deseante y amorosa. Uh-huh. Sí, es una cuestión fundamental, ¿no? Apuntar al deseo, mantenerse ahí y no desistir justo por las dificultades que para uno implica realmente llevar a cabo lo que de algún modo se le ha develado, ¿no? Porque el deseo no es igual a anhelo. Y de algún modo el inicio del tratamiento analítico yo creo que va mucho por ahí, porque tiene que ver con ir a nombrar esos padecimientos más fuertes y más íntimos que justo cuestan mucho trabajo. Porque casi que cuando uno va a tocar la puerta del psicoanalista, la emoción ya se fue, el padecimiento ya no está. Y entonces, ¿ahora de qué voy a hablar?, ¿no? Dirán algunos pacientes. Pero justo las construcciones del lenguaje pueden servir, la cuestión es el cuidado que hay que tener. Porque bien pueden servir para categorizar y darle un nombre y entonces presumir que tengo bipolaridad. Pero ahí hay una trabazón de eso anímico, ¿no? De eso imposible, de eso que hay que tocar con la palabra para entonces poder detener esa línea de goce o de sufrimiento, como se quiera ver. Y eso es muy delicado. Por ejemplo, recién recibí en el consultorio a una nueva paciente que me decía, es que yo tengo una relación destructiva y de dependencia. Yo quiero dejar a este tipo, pero no puedo. Y bueno, empezamos a platicar sobre la situación, porque estas palabras que ella usa son de la psicología, ¿no? Son de una moral. Tú no debes tener relaciones destructivas y tú no debes ser dependiente y tú debes dejar toda relación que tengas que sea de este orden. Y cuando uno se propone escuchar, se lleva sorpresas como la que yo me llevé. Y es que al tratar de ubicar el conflicto real que en este caso yo buscaba como psicoanalista, no exactamente lo que me decía, sino lo que había ahí de fondo, empieza en un cierto momento de la sesión a salir una historia. De algún modo, por lo que yo alcanzaba a capturar, tan dolorosa, que por supuesto que el objetivo no es que deje esa relación. Por supuesto que no es buena, quizá más adelante la va a dejar. Pero frente a lo devastada que está la condición psíquica de esa persona, que además tiene una sensibilidad, a mí me parece un tanto singular, por supuesto que de lo que se está agarrando y que quizá casi de lo último es de una cosa de este tipo. Entonces, para nada se trataría de quitarle su dolor, de quitarle esa relación que de algún modo la mantiene en una cierta dinámica, como tampoco se trata de a veces quitarle las drogas a las personas que están en una adicción o del medicamento, de la droga legal que están tomando algunos, sino que finalmente el síntoma habla de algo. El síntoma está expresando algo muy propio del sujeto que él mismo desconoce y que en otro caso, por ejemplo, un chico que tenía vigorexia, esto es una cuestión meramente anecdótica, un tipo con vigorexia, que la vigorexia es un ímpetu excesivo por hacer deporte, al grado que esta persona, bueno, ya su cuerpo estaba cambiando muchísimo, pero lo más curioso es que llega un momento que parece que le da una depresión fulminante, deja de hacer ejercicio y lo primero que hace es suicidarse. Entonces podríamos suponer, a partir de situaciones como esta o pacientes que directamente he tratado, que el síntoma tiene una función de sostener, ¿no? al sujeto en un conflicto y que quitándole eso puede resultar peor. Malestares hoy día, si nos ponemos en internet, buscamos, ay, titipuchale, me decía Irene, ¿no? Hay un trastorno hasta de la mano que se mueve sola, y ahí lo que podemos ver es algo además de chistoso, es la poca seriedad con la que diagnostican y ponen nombres a enfermedades, que más en el fondo, bueno, los psicoanalistas categorizamos al menos en tres puntos, neurosis, psicosis y perversión, y los que andan tambaleándose entre todas. Y bueno, la cuestión del síntoma en ese sentido es importante, es acoger amorosamente ese malestar, no para denostarlo, no para entonces erradicarlo, no para ejercer esa moral que el lenguaje psicológico nos dice, estás mal si tienes un padecimiento u otro, y entonces ahí buscar esa originalidad en ese padecimiento del sujeto. Claro, y en esa búsqueda de tal originalidad que en un proceso analítico el analista no coloca a los pacientes en esa clasificación, que si bien es la que decimos, organiza la investigación, permite hacer formalización de lo encontrado en la clínica, no es algo que se nombre así para los pacientes. ¿Por qué? Justamente por la misma lógica que aplicamos a los otros discursos, porque no se trata de colocar un nombre de una enfermedad o de un padecimiento al sujeto para que entonces él haga el silencio finalmente, porque eso es lo que ocurre. Tú tienes TDAH, ah, bueno, eso soy. No hay nada más que decir, no puedo aportar nada más por mi palabra, ¿qué más da mi experiencia y cómo la viva y lo que yo piense al respecto o que sienta? Ese es mi nombre y a eso me ajusto. Entonces, la práctica psicoanalítica tampoco hace esa clasificación para el paciente para decirle, usted lo que es un neurótico obsesivo. No, sino precisamente tratando de reducir al máximo esos significantes que llevarían al sujeto a un silencio. El analizante se encargará de hacer todos los significantes y tendrá un tope, habrá un momento en el que no pueda seguir haciendo significación, es decir, dando nombre a lo que le pasó. Y eso es una forma de fin de análisis, pero no es sometiéndolo al signo de a la significación, a la palabra de una enfermedad o un malestar, Entonces, tampoco en esta fase de la investigación psicoanalítica estamos precipitándonos, ¿no?, a ponerle nombre a estas nuevas formas de aparición del conflicto, ¿no? En ese sentido, con lo que decíamos al principio, el lenguaje nos puede ayudar a nombrar, pero con esto que decimos al final podemos ver que el lenguaje se vuelve la mayor resistencia, ¿no?, la mayor defensa frente a lo que me pasa, y una resistencia que los psicoanalistas, hay un tema muy vigente, ahorita tenemos que perturbar esa defensa en el goce ubicado en el lenguaje, en donde el otro, articulado como eso simbólico, va a ser mi forma de gozar porque consumo. Y hoy el internet, bueno, es una prueba clarísima de ello, ¿no? Toda esa información la consumes, e incluso las muchas empresas bursátiles están metidas en que el tráfico y el comercio con la información es fuertísimo. Pero eso no es lo importante, sino lo que intenta ocultar, y ahí estamos en esa batalla. Pues ya escucharon ustedes, la palabra es muy importante para nombrar todo este malestar que hay. Ya se nos terminó el tiempo, sí. Ya estamos a punto de terminar el programa. Y le recordamos, bueno, que Ranchito Café nos invita a que visitemos su cremería. Y abren todos los días de 9 a 7 de la noche. Los viernes hay música en vivo de 7 a 9. Están ubicados en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Postla, Yapango, México. Su teléfono es 982-1023, y Compumás nos ofrece todo para nuestro equipo de computadoras. Está ubicado en Avenida Fray Martín de Valencia número 61, en el local 2, en Amecameca. El teléfono es el 97-897-47. Y bueno, antes de leer el reporte del Senapred, queremos recordar que todos los viernes tenemos atención psicoanalítica aquí en Amecameca. Estamos ubicados en la calle San Francisco número 50, esquina con Victoria, y si usted quiere hacer una reservación, el teléfono es el 97-890-80. Y bueno, ahora sí, el reporte de Senapred nos dice que durante las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró una explosión ayer a las 12:40 horas, la cual generó una columna de gases y cenizas de 2.5 kilómetros y una altura de 27 exhalaciones de baja y moderada intensidad, acompañadas por emisiones de vapor de agua, gas y de leves a moderadas cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registraron 3 sismos volcatectónicos ayer a las 17:08 de magnitud 2.3, a las 19:04 de magnitud 1.9 y a las 20:23 de magnitud 1.5. El sistema de monitoreo registró asimismo la finalización del episodio de tremor de alta frecuencia mencionado en reportes previos hasta aproximadamente las 11 horas de la mañana de ayer. A partir de las 22 horas de la noche y hasta el momento de este reporte se han registrado diversos segmentos de tremor armónico de baja amplitud, sumando un total de 6 horas que estuvieron acompañadas por la emisión constante de la pluma de vapor de agua y gas moderadas, cantidades de ceniza. El tramo más importante de este nuevo episodio de tremor se registró entre las 4:45 y 8:45 de esta mañana. Durante la noche se observó moderada incandescencia sobre el cráter. La pluma de gases y cenizas se dirigió hacia el oeste durante la noche. En el momento de este reporte, la pluma de vapor de agua y gases alcanzan 500 metros sobre el nivel del cráter y su dirección es hacia el suroeste. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. 1. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que permanecerá la permanencia en el área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Salicintla y San Pedro Nechapa, vía Paso de Cortés. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos, y a la población mantenerse atenta a la información oficial que se difunda. Bueno, pues fue todo por hoy. Muchas gracias a Edna, muchas gracias a Iván. Gracias a todos. Muchas gracias a Rocío. Nos vemos el próximo viernes. Ay. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México.